Buenas noches con el público en general que está escuchando este podcast. A continuación les vamos a dar a conocer sobre el intercambio, comercialización o compra de información de equipos terminales móviles. El artículo 192 nos habla sobre las personas que intercambien, comercialicen o compren bases de datos que contengan información de identificación de equipos terminales móviles serán sancionadas con pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. Continuando con el tema, en cuanto al reemplazo de identificación de terminales móviles, el artículo 193 nos habla sobre que la persona que reemplace las etiquetas de fabricación de las terminales móviles que contienen información de identificación de dicho equipo y coloque en su lugar otra etiqueta con información de identificación falsa o diferente a la original, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Además, el artículo 194, referente a la comercialización ilícita de terminales móviles, nos dice que la persona que comercialice terminales móviles con violación de las disposiciones y procedimientos previstos en la normativa emitida por la autoridad competente de telecomunicaciones será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. En cuanto a la modificación de terminales móviles, el artículo 195 nos habla sobre la infraestructura ilícita, en donde la persona que posea infraestructura, programas, equipos, bases de datos o etiquetas que permitan reprogramar, modificar o alterar la información de identificación de un equipo terminal móvil será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. No constituye delito la apertura de bandas para operación de los equipos terminales móviles. Existen normas para los delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas de información y comunicación. Se conoce en el artículo 229 sobre la revelación ilegal de bases de datos. La persona que en provecho propio o de un tercero revela información registrada, contenida en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes a través o dirigidas a un sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones, materializando voluntaria e involuntariamente la violación del secreto, la intimidad y la privacidad de las personas, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Si esta conducta se comete por una o un servidor público, empleadas o empleados bancarios internos o de instituciones de la economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera o contratistas, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Con esto finalizamos nuestro podcast sobre las normas de delitos informáticos. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado.